Ahí estaba Aníbal Fernández aclarando este tema de ganancias, que ahora nos va a aclarar muchísimo más usted, Matías. Sí, creo. Esperemos, no, usted puede, yo le tengo fe. Sí, el tema de no solamente modificar el mínimo no imponible, sino modificar las alícuotas, era un tema que se venía conversando de hace tiempo, como decía Aníbal Fernández, lo venía analizando Economía, de hermano de Kicillof. Más que nada por el tema de la progresividad. Me gustaría aclarar unos puntos antes de explicar por ahí lo último que se habló de la modificación esta. El tema del impuesto a las ganancias, porque es se llama progresivo, a diferencia de lo que es IVA, que es todo lo contrario, regresivo. El impuesto a las ganancias le cobra impuestos al que más ingresos tiene. ¿Qué significa esto? No solamente es un recaudación, o sea, al momento de uno recaudar, recauda sobre los ingresos y eso lo hace progresivo de por sí, y aparte a su vez tiene lo que llama la tablita, que con mala intención ya la quisieron comparar con la tablita de Machinea, que nada tiene que ver. Es progresivo sobre lo progresivo, porque tiene, digamos, se cobra menos porcentaje sobre el salario al menor ingreso. Por el contrario, por ejemplo, el IVA, todos pagamos el 21%, ya sabemos, si uno va a comprar un kilo de arroz, paga el 21%, es verdad. Si uno va a comprar unos palos de golf, paga el 21% de IVA. Más allá de que hay algunos productos de primera necesidad que no tienen IVA, que eso se creó más que nada para traducirlo a los suelos, a los precios, que no pasó. Me gustó lo del golf, ¿eh? Claro. Es una comparación que se usa mucho para saber, digamos, quién paga el IVA y quién paga el IVA también. Claro, todos pagan. Todos pagan el IVA. Lo que no pasa, todo lo contrario con el impuesto a las ganancias. Bueno, lo que se anunció ahora es que la escala más baja, que va entre 15.000 y 25.000 pesos, va a pagar aún menos todavía, va a ser aún más progresivo. Convengamos también que ninguna paritaria en su sueldo básico está sujeta a impuestos a las ganancias, solamente cuando uno es un personal jerarquizado o la antigüedad o las horas extras o bueno algunas extras que gane, ahí sí ya estaríamos, digamos, sujeto al impuesto. Pero ninguna paritaria de actualmente supera el mínimo no imponible, que hoy está en 15.000 pesos. Retomemos entonces, si yo trabajo horas extra, ¿también se me cobra ganancia de esas horas extras? ¿O no? ¿O es sobre el sueldo, claro, y después las horas extras son aparte? No. Uno cuando cobra el sueldo, cobra, se le liquida todo junto, ¿no? En el recibo viene toda la sumatoria de todo, no se discrimina. Pero sabemos que en el sueldo básico de un trabajador, que hoy está en 7.000, 8.000, 9.000 pesos, 10.000 pesos en algunos casos particulares, no llega nunca al mínimo no imponible. Lo que sí se llega cuando uno se jerarquiza, cuando tiene personal a cargo, cuando tiene horas extras, cuando tiene antigüedad. O sea, esto es conceptualizar de que no se, como los sindicalistas llaman malintencionadamente, se cobra un impuesto al trabajo, un impuesto al salario. Bueno, no es tan así, porque el salario hoy está por debajo del mínimo no imponible. Como por ejemplo dijo Moyano, el titular de Camioneros, el hijo, que no querían más cosas raras, que se le saque el impuesto a la ganancia, se elimine y todo. Lo mismo que dijo casualmente Massa. Tengamos en cuenta también un tema muy importante, que el impuesto a las ganancias se paga anual, más allá de que uno sufra retenciones mensuales. Es importante saberlo esto, porque por ahí, por diferentes motivos, uno hace muchas horas extras o cobra el aguinaldo, que eso es un tema también que ahora lo voy a tocar, se le retiene más, pero a fin de año uno puede hacer el cálculo y puede llegar a tener, digamos, a tener una devolución de este impuesto. Lo mismo, por ejemplo, con el 35% famoso de los viajes al exterior. ¿Por qué quería tocar el tema de aguinaldo? Porque hace ya un par de años que Cristina anuncia, todo previo a cobrar el aguinaldo, más que nada en diciembre, que no se va a retener hasta 25.000 pesos del sueldo de un empleado el aguinaldo. Por eso uno cuando por ahí sufre retenciones en junio, después en diciembre, cuando no se retiene, digamos, tiene un ingreso extra. ¿Qué pasa muchas veces? Bajándolo a la calle. Uno dice, me retuvieron 1.500 pesos de ganancias. Claro, 1.500 pesos de ganancias. Son 25.000 pesos de sueldo. No, convengamos. Que lo estamos comparando con lo que vos decías antes, que el mínimo son 9.000. O sea, lo habitual que más se puede llegar a cobrar. Entonces, es una diferencia, es más del doble. Exactamente. Bueno, estamos hablando de que esto, el impuesto a las ganancias le llega al 11% de los trabajadores. Convengamos que ese 11% de los trabajadores, en su mayoría, son personal, como les dije, jerarquizados o con antigüedad, o gremial, muy gremializado, donde pudieron tener bonos, que generalmente son dirigentes sindicales. No, hay muy pocos que se le retiene ganancias que están entre 15.000 y 25.000 pesos. O sea, no tengo los porcentajes, ¿no? Pero no, además hay una cuestión que siempre están reclamando, pero sin embargo hay ciertos sindicalistas que reclaman y dentro de lo que son ciertos gremios hay mucha gente en negro. Entonces, ocupate de poner a la gente en blanco y después hablamos de las ganancias. Exactamente, que también es un mandato de los sindicatos. Temas a tener en cuenta muy importantes, por ejemplo, los jueces, todo esto que hablé, apagaron la radio, obviamente, porque no les interesa, porque no pagan ganancias. ¿Qué son las ganancias? Se preguntan los jueces. Claro, exactamente. Por ejemplo, lo de comprar palos de golf. Ahí ellos pueden comprarlos. Ellos pueden. Pobres tienen que pagar el IVA, pero bueno. Importante también tener en cuenta el tema del monotributista. El monotributista, como su palabra lo dice, es mono, un tributo. Es uno solo que se unifica tanto ganancias como IVA, bueno, obra social y jubilación. El tema de las deducciones que puede hacer uno también me parece importante. Lo que es la renta del trabajo en relación de dependencia, es la cuarta categoría. Es la cuarta no porque sea menos importante que las primeras tres, sino porque se categoriza así. La primera renta del suelo, la segunda renta de capitales, la tercera beneficio de empresa y la cuarta la renta del trabajo personal. Pero desde aquí, como le decía recién, no se cobra el impuesto a las ganancias por sobre la totalidad. Uno puede tener deducciones. Por eso se separa, bien que se separa entre el empleado soltero y el empleado casado con dos hijos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué uno puede hacer deducciones? ¿Y cuáles son esas deducciones? Las deducciones, por ejemplo, es el mínimo no imponible que estábamos hablando, de que de 15.552 pesos anuales para residentes en el país, ¿no? Estamos hablando. Y cargas de familia que tiene el cónyuge, que es de 17.280 pesos, el 50% de eso por cada hijo o hija menor de 24, incapacitado para el trabajo, y 6.480 pesos por cada descendiente en línea recta, nieto, bisnieto, etcétera. Hermano también puede ser. Pues ahí sí lo tocaría Fight, debe tener bisnietos con todos los años que tiene. Sí, tal cual. Sí, la verdad que me parece que está siendo muy claro y me interesaría muchísimo sumarlo a Julián Saud. ¿Cómo está, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Así caí desde la ventana. Sí, igualmente está bueno que sumemos varias voces, sobre todo porque lo que Matías está contando para la gente que no estudia economía, que no sabe de este tema, es bastante complicado entenderlo, sobre todo con el tratado que le dan los medios a esto. Sí, a mí me parece recontra interesante porque es significativo que, como decís vos, Api, un impuesto que es al 10% de los trabajadores activos parece una causa nacional. Y lo que marcaban el otro día cuando Axel Kicillof sale al aire y a hacer un anuncio, vos ves en cada NTN que están pasando la princesa, no sé, de Gran Bretaña. O sea, ahí te das cuenta cómo es el manejo, ¿no? Lo mismo pasa con la corte, ¿no? Ellos son republicanos, democráticos, bla, bla, bla. Pero cuando tienen que tener un viejito para que les firme las cosas, no tienen ningún problema en sostenerlo y hacer una operación recontra burda que hizo este muchacho Lorenzetti. A mí me parece que, más allá del tema en concreto, me parece que es una herramienta interesante para que todos tengamos en la cabeza. Cuando a veces nos preocupamos, cuando nos vienen y nos corren, nos chicanean y nosotros nos vamos y decimos, no, bueno, por ahí tiene razón, porque no, ahí estuvo mal el gobierno, que por supuesto comete errores, pero que en definitiva la construcción por una sociedad justa, la construcción por una por una nueva sociedad, tiene que ver con construir esa verdad, ¿no? Con esos razonamientos. Vos fijate cómo algo que realmente, yo soy un fumigador, por ejemplo, yo estoy mitad negro, de paso hago el reclamo a mi jefe, no, pobre, se porta bien. Pero la verdad es que la situación como la mía es la de un montón de gente, y estos tipos que dirigen sindicatos hace un montón de tiempo, en vez de utilizar su fuerza, digamos, sindical para ir por el 35% de trabajo informal, van directo, están haciendo un reclamo recontra, digamos, de la creme de los trabajadores, ¿eh? La verdad, un papelón. Es que están reclamando sobre sus salarios, entiendo yo. Lo mismo pasaba en la crisis del campo, las retenciones móviles que hizo nuestro próximo jefe de gobierno. El tema de las retenciones móviles, que en realidad se hizo Néstor Kirchner, convengamos, ¿no? Por intermedio del ministro de Economía de ese momento. Perjudicaba a quienes, a los grandes pools de siembra, y bueno, y estaba atado también al precio internacional de la soja, que después se redujo, eso fue un tema muy importante. Pero ¿quiénes estaban en la calle? Los grandes, Martínez de Hoz o su familia, que fueron los que más se beneficiaron con los campos, inclusive desde la época de la conquista del desierto, mal llamada conquista del desierto. Desde ese momento, no, ellos no estaban en la calle. ¿Quiénes estaban en la calle? Los pequeños productores que se beneficiaban por esa ley. ¿Por qué? Porque las retenciones móviles reducía las retenciones a los pequeños productores, pero aumentaba a los grandes productores. Pero bueno, fueron engañados también, y los grandes productores quisieron convencer a los pequeños que Cristina se estaba llevando todo. ¿A dónde? No se sabe. Quería volver un poco al tema de ganancias, al tema en cuestión. A mí me queda una duda que no sé por qué surge, pero en realidad creo que es por el significado que yo le doy a la palabra, que es esto de que es progresivo. ¿Qué significa que es progresivo? Es muy buena pregunta. El impuesto a las ganancias, por ahí voy a decir algo que voy a ganarme la crítica de muchos, es muy justo, pero realmente es justo a nivel teórico, técnico. ¿Por qué? Porque cobra impuestos a los que más tienen, porque se graba el ingreso, no, como recién hablábamos, el gasto por el caso del IVA. Y cuanto más vos ganás, obviamente desde el momento que ganás más, estás pagando más porcentaje, que es el que más gana, cobra, paga el 35%. Pero vos cuanto menos ganás, menos porcentaje, o sea, es progresivo de lo progresivo, no sé si me explico, te sí, llega sí, la idea. Sí, se está entendiendo. Pero lo importante de esto es la justeza, no solamente en su forma de recaudación, que graba el ingreso, sino también en sus alícuotas. Y aún así, aún más justo es porque lo importante es dónde va ese dinero, digamos, dónde se invierte ese dinero. Porque no sé, el impuesto a las ganancias, como ha pasado en otros gobiernos, se invierten en beneficios por ahí. Como recién hablábamos, en una época se hablaba que las AFJP invertían, por ejemplo, en construcciones en Miami, y hoy se invierte en el procrear. Claro, claro. Pero estamos hablando de que grandes porcentajes del dinero van al ANSES, van a la coparticipación, por eso muchos gobernadores son medios tibios en el tema de ganancias, porque mucho dinero de este impuesto va a la coparticipación de las provincias, inclusive la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, va al ANSES. ¿Qué son el ANSES? ¿Quiénes son los jubilados? Claro, exacto, bueno, exacto. Totalmente. Eso es lo más gráfico, ¿no? Se olvidan de eso, digamos, ¿no? Quería hacer un poquito de números, no mucho para no cansar, pero es importante tener en cuenta. El soltero hoy, esta es la famosa tablita que la querían comparar con Machinea, que cuanto más ganas, más impuestos pagas. Sí, es verdad. El soltero que gana 20.000 pesos pagaba 2.000, o sea, estamos hablando del 10%, hoy va a pagar 1.400 pesos de impuesto a las ganancias, tiene una reducción del 32%. Pero el casado con dos hijos, que hoy tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos, pagaba 1.280 pesos y hoy va a pagar 300 y pico de pesos, que tiene una reducción del 69% del impuesto a las ganancias. ¿Qué significa esto? Que la retención que le hace el sindicato al trabajador duplica el pago del impuesto a las ganancias. O sea, quienes dicen que el impuesto a las ganancias es un pago, una retención injusta, duplican la retención al trabajador de lo que realmente se paga por impuesto a las ganancias. Es un tema también muy importante a tener en cuenta a la hora de, como recién hablábamos del campo, la crisis del campo, que eran engañados. También creo que están siendo engañados, digamos, los trabajadores que pagan o no, o están en la escala menor de impuestos a la ganancia en el momento en que se le retiene más, el doble casi del impuesto, de la retención sindical al impuesto a las ganancias.